Hola, Moisés Ávila, director de transporte del municipio del Alto. ¿Obstaculizaba en tráfico el fin de semana? Sí, es evidente. O sea, nosotros, una vez que hemos entrado en la gestión, tenemos un mandato, ¿no?, de descongestionar todo lo que son las vías de primero y segundo orden. Es así que en la avenida Juan Pablo II, desde lo que es el Ceibo hasta la Alfonso Ugarte, hemos hecho el levantamiento de todas las aquellas personas que venden vehículos, ya que no tienen ninguna ordenanza, ningún documento que acrediten ese asentamiento. Hemos hecho este trabajo en forma coordinada con la Dirección de Tránsito, la unidad de asentamientos, incluso vecinos, ¿no?, que han aplaudido este tema de operativos. Obviamente hemos tenido muchos problemas de orden individual, los cuales priman que para ellos es prioridad ese tema, ¿no? Pero hemos visto el bien común y, de acuerdo a este operativo, los resultados han sido favorables, no solamente para la administración, sino para la población, los cuales nos han aplaudido por ese trabajo que hemos realizado. Hemos trabajado con la Guardia Municipal y la Secretaría de Movilidad Urbana, al igual que la unidad de asentamientos, ¿no? Entonces, estos operativos van a ser seguidos, o sea, en las vías de primer y segundo orden, los cuales queremos pedir a la población, uno, su tolerancia y su comprensión, y que nos ayuden a poder ordenar y descongestionar estos lugares principales para el tema de tráfico, ¿no? Licenciado, ¿ha habido algún problema sobre este operativo? Evidentemente hemos tenido serios problemas y amenazas, ¿no? Incluso a nuestro director de movilidad urbana le han amenazado de muerte. Más allá de eso, nosotros vamos a tomar las acciones legales que corresponden, pero el mandato es de nosotros descongestionar todas las avenidas principales de primer y segundo orden. ¿Quiénes han amenazado? ¿Qué justificativa? Aparentemente son algunos compañeros, vecinos que venden movilidades, algunos que también son propietarios, porque con este operativo de alguna manera hemos sentado presencia, hemos recuperado el tema de la institucionalidad y obviamente el principio de autoridad. Y quiero pedirle a la población su cooperación, puesto que esta vía de primer orden, como es la avenida Juan Pablo II, los domingos, ustedes han debido ver en el pasado que es caótico. Y nosotros hemos aperturado con un trabajo coordinado con la Dirección Operativa de Tránsito. Seguramente este jueves y el domingo, y hasta que termine el semestre, nosotros vamos a hacer estos operativos constantes para que podamos mejorar la calidad de vida de todos los alteños, ¿no? Esta ruta es internacional incluso, y han visto muchos turistas que vienen del Perú, todos los compañeros provincianos, y han calificado de exitoso este trabajo, y la alcaldesa Soledad Chapetón tiene que hacer cumplir ese mandato de tratar de vivir, de ordenarnos todos los salteños, y en ese afán está la Dirección de Movilidad Urbana. ¿Estos operativos serán en este lugar o será en otros también? ¿En Puente Vela, por ejemplo? Va a ser en todos los lugares donde existen este tipo de descongestionamiento. Seguramente vamos a ir a otros puntos críticos. Don Moisés, Moisés Ávila, secretario de Movilidad Urbana. Don Moisés, en el tema de los buses, Ariri, ¿cómo está la situación actualmente? ¿Cuántos vehículos están funcionando al momento? A ver, actualmente en el tema del sistema seguimos funcionando con 10 unidades, pero esto tiene una lógica, no es en función al presupuesto que nos ha dejado la anterior gestión municipal. Nosotros estamos replanteando para que esto empiece a hacer un nuevo relanzamiento, pero tenemos conocimiento de muchos otros procesos y tal. Uno de ellos es el tema del nombre de Sariri, ¿no?, que el Banco Unión ha pedido la autoría mediante el SENAPE, que está bajo su función, y nosotros es un poco nos obstaculiza para el tema del relanzamiento, y seguramente vamos a tomar las acciones legales de lucha y obviamente el tema técnico. ¿Se cambia el nombre? ¿Les pertenece a ellos? Sí, es así, ¿no? La autoría dice que es propiedad intelectual del Banco Unión. Entonces es un poco perjudica de alguna manera, pero lo más alarmante es que nos dicen a nosotros que estamos en gestión, recién estamos 2 meses, y ¿por qué no les ha hecho ese cuestionamiento a la anterior gestión? En la nota manifiestan que tenía conocimiento el alcalde Edgar Patana, los ex secretario de Transporte, pero a nosotros un poco nos llama la atención y quieren hacer el tema legal ante el municipio, ante la alcaldesa Soledad Chapetón. Nosotros vamos a tomar las acciones legales al respecto y obviamente hacer conocer en primera instancia a toda la población. Parecería que tuviese un tinte político, ¿no? Porque nosotros estamos empezando a trabajar no solamente en el tema de la imagen corporativa, sino también en el tema de la infraestructura, en el tema de los patios, en el tema de los refugios, en el tema del recaudo. Entonces, de repente sale este problema y nosotros vamos a indagar al respecto y obviamente nos vamos a reunir con el Banco Unión para ver y hacer estos cuestionamientos de por qué en su momento no le han hecho conocer a la anterior alcalde, como era el arquitecto Edgar Patana, o al anterior alcalde de transición, al señor Zacarías Maquera, ya que nosotros estamos empezando ya a hacer toda nuestra planificación y tienen que llamar la atención con este tipo de notificaciones al municipio. ¿Qué implica esta propiedad intelectual? ¿Qué implica? ¿Que no tienen que usar el nombre o que tienen que mantenerlo? No, que no tenemos que utilizar el nombre y que aparentemente nosotros tendríamos que pagar por el nombre al Banco Unión. Entonces, esos temas los vamos a dilucidar con el gerente del Banco Unión para ver que se aclare estos temas y obviamente lo que acabo de decir, por qué a nosotros nos molesta que recién estamos empezando a planificar y por qué no a la anterior gestión, que ellos ya han hecho el uso desde febrero, tengo entendido, del presente año. ¿Y ya se tienen nombres alternativos para el bus? No, estamos analizando y esta noticia es fresca que la población debe conocer. Pero don Moisés, ¿hay un plazo que está dando el Banco Unión para solucionar este tema? Sí, nos han dado esta semana para poder reunirnos con ellos a la brevedad posible, si no van a tomar las acciones legales correspondientes ante el municipio. Ahora, la fecha del lanzamiento, ¿cuándo va a ser exactamente? En realidad es una planificación que estamos realizando, ¿no? Teníamos previsto hacer lo más antes posible, sin embargo, ha habido algunas contingencias, tal es el caso del nombre, tal es el caso del patio de operaciones, que no se han puesto de acuerdo en el distrito 8, en lo que iba a ser la zona 31 de octubre, y actualmente es la zona Tarapacá, que también hay problemas de orden interno, pero sí, nosotros estamos garantizando en la zona Los Lirios del distrito 7, ya el patio de operaciones, y en esta semana vamos a entrar a ingresar para realizar un patio de operaciones y una terminal que está muy cerca a lo que es el servicio de estacionamiento para que nuestro tanqueo sea cero y de alguna manera nosotros no erogar mayor recurso en este tema. ¿En este momento ya no hay buses circulando? No, en este momento seguimos circulando con 10 unidades, 5 en el norte, 5 en el sur, eso en función a nuestro presupuesto que actualmente tenemos. Ahora, ¿no? El estudio o la planificación que están haciendo, ¿hasta cuándo va a ser? O sea, queremos saber cuándo exactamente va a ser el relanzamiento. Si yo le doy una fecha, obviamente sería un poco irresponsable. Ha habido algunos cambios que hemos tenido en el transcurso de la planificación y yo quiero pedirle tolerancia para darle una fecha exacta que la alcaldesa va a señalar. Don Moisés, actualmente no se estaría despilfarrando, por ejemplo, combustible, las ruedas, artículos del bus, porque los buses están caminando como turistas con uno o dos pasajeros. Sí, pero es parte de lo que estamos... Pero no es rentable, no se está aprovechando, ¿no? Sí, sin embargo, esa es, ¿no? Tenemos que dar un corte y empezar a hacer ese trabajo que nosotros queremos realizar, ¿no? Muy bien.